brindaste amor y mucho más. Te entregaste en total y hoy te quieres marchar. Escúchame, pues hoy es cuando debo amarte más. Que un fruto de tu vientre llegará y lo debes pensar sin ponerte a llorar. Piensa en nuestro bebé, qué amor le hemos de dar. Pensar si te vas a marchar, ese es nuestro bebé.